5 de la tarde y 15 minutos. Muy buenas, bienvenidos a la hora del cafelito en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la FM y radiobrique.com. Nos estamos aquí riendo porque a veces las tertulias previas a que se encienda la luz son mucho más divertidas que las que comienzan a partir de las 5:15, ¿no? Cualquier día nos vamos a dar... Sobre todo los papelitos de la azúcar. Cuando enciende la luz colorada no entra ya... La luz nos intimida, vamos. La luz nos intimida. Pero alguno a última hora ya la... que tiene las manos muy frías, ¿no? Bueno, pues Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Rebe Rubio. Buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Te va a entrar a todos ahora, ¿no? Me había entrado a todos, pero se me ha quitado. Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hoy nos ha traído la tasquita al jardín, como cada miércoles, los cafelitos, y a nosotros nos gusta cuando los azucarillos vienen con citas, ¿no? Vamos a leerla, que de vez en cuando la leemos. Antonio, ¿qué te ha tocado a ti hoy? ¿Tú tienes azucarillo? El azucarillo, que lo vea. La mía pone. No estoy bien de la vista esta tarde. No trae la gafa. No traigo la gafa de leer. Que cuente lo que contó antes. Venga, vamos a leer los papeles. Bueno, eso no viene en ningún azucarillo. Eso es una voz popular que decía el hombre. Dice, en el silencio del cine se oyó una voz que decía: estate quieto, Francisco, que tienes las manos frías. El azucarillo improvisado de Antonio Moreno. Antonio Marte, ¿qué te ha tocado a ti? Si quieres conocer el valor del dinero, trata de pedirlo prestado. Muy buena frase. La mía es: alegrar los corazones, que tenemos nuevas elecciones. Remy, ¿qué te ha tocado a ti? El mío es: quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Muy bonito. Muy bueno, muy bonito. El mío es: si no has tenido la suerte de ir en una lista electoral, es que no tienes familia. Este pone el mío, ¿eh? Hay que ver lo que pone. Yo, ¿eh?, creo que la única que ha leído el papelito he sido yo. No, y yo, Bueno, ¿y el tuyo qué pone, Frank? Ya tú no lo lees, ¿no? Bueno, el cafelito perjudica seriamente la salud, pone el mío. Bueno, y sobre todo la mental, ¿no? Muchos temas sobre la mesa, pero evidentemente el tema del día, el protagonista en cuanto a temas del día, ha sido la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, las diferentes candidaturas que concurren a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. En Ubrique se han presentado 5 candidaturas: Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Isabel Gómez García; Partido Andalucista, con José Antonio Bautista Piña como cabeza de lista; la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, encabezada por Pepi Gloria Pérez Puerto; Partido Popular, con Manuel Toro Rincón como número 1... y la candidatura de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, encabezada por Josefa Morales Girón. Hemos estado mirando el boletín oficial de la provincia y ya conocemos al completo cuáles son las listas, los nombres de las 5 candidaturas que concurren a las elecciones, ¿no? Hemos tratado de ponerle sí, cara, pero es complicado porque... Bueno, la lista y los listos, ¿no? Sí, hombre, claro, tiene que haber de todo. Que mucha gente, bueno, le ponemos cara porque no sabemos quiénes son. No, pues no tienen Facebook, porque tú ya estás mañana leyendo Facebook. Te lo iba a decir. Señores, todo el que va de una lista, que esté en el Facebook, que tenemos que saber quién es. En este caso, el único, bueno, lo único partido que ha publicado la lista con fotos ha sido... Partido Socialista Obrero Español. Yo, Partido Socialista, Martés. Obrero Español. Eso de Obrero Español habrá que discutirlo un día. Bueno, aquí tiramos la primera te la va a dar en toda la cara. La primera en la frente. No, hombre, la cuestión que estamos hablando antes del cafelito, como dice, antes de empezar, como dice Fran, es que hay que valorar a toda la gente que va a la lista. Toda la gente que concurre con una idea o con otra, yo creo que todo el mundo intenta hacer cosas por su pueblo, hacer lo mejor y tener suerte de salir y desarrollar su idea. Hay que valorarlo y aplaudirlo en la medida que se pueda. Tiene un mérito, hombre. El 17 y los suplentes tiene mérito. Tiene un mérito. Hombre, porque tú, perdona, Remy, porque y en una lista prácticamente no implica nada, es tu nombre y trabaja por un partido, pero como después de esa lista hay gente del exterior que tiene la mente muy retorcida, pues te intenta catalogar, ponerte de una manera, y cuando tú has ido en una lista lo que has ido intentando hacer lo mejor para tu pueblo. Creo yo que toda la gente que va aquí, pues es así. Mira, Antonio, yo pienso que en una lista para un pueblo se vota más a la persona. Y yo creo que lo más importante a la hora de votar es que la gente conozca a cada uno de los 17, ¿no? De los 17 de cada lista y a cada uno de los que van representando cada lista, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ¿por qué? Porque a la hora de tú saber lo que va a desempeñar esa gente por tu pueblo, por ti mismo, que el que va a defender tus derechos tiene que saber y tiene que tener conocimiento de cada área. No vale... No, espérate. No estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Espérate que lo termine y luego tú hablas. Que yo te he escuchado. Que yo pienso eso, yo voy a votar a la persona que yo crea que está mejor cualificada, que puede desempeñar su trabajo correctamente. Eso es lo que yo voy a votar. Sí, como libre ciudadana que soy, sí, soy libre claro, a la hora de votar, pero que es así, es así. ¿O que vas a votar a cualquiera? No. Vamos a ver, ya por ir en la lista no son cualquiera. Vale, espérate. Yo no estoy descalificando a nadie. No voy por ese lado. Claro que, por supuesto, que por ir en una lista tienen mérito y todo lo que tú quieras, no, todo lo demás. Pero te estoy diciendo a lo que yo me refiero, y supongo que será también lo que vas a votar tú, que a la hora de votar, yo personalmente voy a elegir a la persona que esté mejor cualificada para que pueda desarrollar ese trabajo y, por supuesto, que yo creo que me pueda representar a mí. Vale, que no estoy discriminando a nadie diciendo ni que uno es malo, ni que otro. No he entrado en eso. Es que no estamos hablando lo mismo. Tú me estás hablando... Que tiene un mérito por ir a la lista, claro. Bueno, el candidato y el resto de la lista. No, espérate, ahora te cuento yo. Es que el candidato primero tiene que ofrecer una garantía de lo que tú estás votando. Claro. Y después la gente no se sabe qué misión va a desempeñar, porque tampoco realmente nadie es profesional de la política. Porque si uno viene del sector de la enseñanza, otro viene del sector de la construcción, pues a lo mejor le darán, en el caso que gobierne ese partido, le darán áreas que sean similares a lo que ha hecho en su vida privada. Creo yo, pero que no tiene nada que ver que una persona que ha sido marroquinero lleve a la delegación de cultura, por ejemplo, o que sea, yo que sé, fontanero, que lleve Estás dando la razón. Eso es precisamente lo que te está diciendo ella. Pero nunca hace sea, Antonio, que sea, si tú conoces las dos cosas. No, hombre, es que si tú conoces a la persona, entonces dice, conoces sus ideas. Entonces tú dices, esta persona puede defender las ideas de este partido, de tal otro, del que sea. Estáis hablando, no son lo mismo y no se estáis entendiendo. Yo a Rey me lo he entendido perfectamente bien y a ti también perfectamente bien. Yo he dicho aquí en más de una ocasión, y lo vuelvo a repetir, que lo mismo que habéis dicho, que presentarse en una lista electoral tiene su mérito y no cualquiera es capaz de ir, y de hecho... son muchísimos a los que echarán mano los partidos políticos muchos de los que le dirán no, porque yo tengo un negocio, porque yo no me considero capacitado, porque yo tal, porque yo cual. Yo pienso y lo digo siempre, que cuando sale un partido político, el que sea, pienso que vienen a hacer lo mejor posible. Que luego las cosas le salen bien o le salen mal, ya dependen de muchos factores, dependen de los demás grupos que tengan, si le auxilian, si le echan una mano o no se la echan, si los oyen en Cádiz o en Sevilla, ya depende de muchas confluencias, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que confluir ahí para que todos digan, bueno, pues aquí está mi programa electoral y mi programa electoral... Espérate, porque es que ahí... El monopolio. Estáis como para el lunes, monopolizando la tertulia. Antonio Martel. Yo, hola. Por experiencia. Claro. No, pero por experiencia hay que pensárselo mucho y hay que tener ideas muy claritas, todo muy clarito, todo muy cuantificado y cualificado en el sentido porque personalmente, ¿no? Lo que es colectivamente, pues sí, tú vas a una lista, vas a un número de personas, hacer cada uno con su perfil, porque cada uno tiene un perfil, tanto profesional como personal, pero desde... Pero sí, una cosa que es clara... Pero quizás, perdona que te haga un inciso, a lo que estabais comentando antes, quizás con que sea una persona con unos mínimos de conocimiento, ganas y capacidad de gestionar, y sobre todo de delegar en los técnicos, porque prácticamente también los políticos... Está la parte política y la parte técnica. Los políticos a la hora de tomar decisiones siempre lo hacéis con el respaldo de los técnicos. Técnico, claro. Por ejemplo, aquí en materia de radiofónica, por ejemplo, el técnico de Radio Ubrique eres tú. En materia técnica, pero en materia de dirección... Por ejemplo, cuando haya que hacer cualquier... Mira, el concejal delega sobre ti las funciones técnica de la radio, ¿no? Pero efectivamente. Pero, Antonio... Lo que quiero decir, que cada uno tiene, cada partido político conforma una lista en base a los números de personas que se quieran comprometer, porque esto también es compromiso, y a su vez también tienen una serie de perfiles que ya cada uno en su casa lo estructura de esa forma y van con toda la gana e ilusión Y claro, está en lo mío personal, una cosa que he meditado mucho, he pensado mucho, y yo llevo en política ya desde los 17 años dentro de un partido, y fíjate cuando he venido yo a salir a la palestra, como quien dice. He pensado mucho y cuando ya he visto yo que tengo la suficientemente capacidad como para afrontar este reto, ahí me he lanzado. Mira, hay una cosa que es lo que se estabais refiriendo antes, y siempre me la dice a mí mi abuelo, dice: Remy, para mandar hay que saber hacerlo. La parte política está para ejecutar y llevar a, o sea, para pensar los trabajos y los proyectos que se quieren hacer. Entonces, si tú quieres que funcione con el equipo técnico, tú tienes que saber lo que quiere para que ellos lo puedan llevar a cabo. No puede haber... Pues si un programa electoral. Un programa electoral. Ya que ha dicho Antonio Moreno, ha dicho lo del programa electoral, Antonio Martel ha dicho lo del programa electoral, y Antonio Rodríguez Carrión dijo el lunes del programa electoral. Yo le pido a los partidos, ya que creo que todavía no tienen confeccionado el programa electoral, lo están confeccionando, que no pongan tonterías. No. Que no pongan tonterías y salaura y cosas trambóticas. Que se sienten y pongan cosas reales que se puedan hacer. No pongan... Que piensen que pueden hacer. Ay, efectivamente. ¿Eh? Que nadie le va a criticar porque pongan una minuencia. Vale. Ponen una farola, por ejemplo. O algo así. Pues, hoy, nadie le va a criticar. Hoy... Vamos con los temitas de Ubrique. Mira, aquí, ¿eh? Ya está bien. Hombre, vamos a hablar de los temitas de Ubrique. ¿Esto que es de Prado de Rey? No, es que hay edificios que lo encalan hasta un sitio. Ahora hablamos de los edificios a medio encalar. Ahora vamos a hablar de los edificios a medio encalar. Pero es que hoy teníamos que comenzar con esto porque precisamente hoy en noticia es actual. Se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. No está mal. Todo aquel que quiera conocer con nombres y apellidos las diferentes personas que se presentan a las 5 candidaturas que concurren a las elecciones municipales, pueden visitar el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, que ha publicado hoy, y en su página 33 y 34 pues aparecen los nombres de los diferentes miembros que conforman, miembros y miembras, que conforman las diferentes candidaturas que concurren a las elecciones de mayo, las municipales. Y bueno, pues todo nuestro respeto, por supuesto, a todas y cada una de las personas que participan en este juego democrático y evidentemente, bueno, pues lo hacen dando la cara, dando nombre y apellido. ¿Qué es lo importante? Ya saben los oyentes que para cualquier cuestión que quieran de nuestro programa pueden hacerlo a través de las redes sociales. Si utilizan Twitter, háganlo con el hashtag Cafelito2015. Pueden utilizar los teléfonos de la radio, el 46-2004 y 2155. Pueden hacerlo también a través de Line y, por supuesto, a través de nuestro correo, el cafelito@radiourique.com. Ya tenemos una pregunta. Digo una cosa del pueblo, como dice Fernando. Bueno, a la subida de mira de Lian Champó, pues siempre había ahí un zocabón delante de los contenedores. Un zocabón sin arquitrán, unos bases, total. Un zoo. Y esta semana, por operario de diputación, no sé de dónde, han venido rápido y lo han quitado. No, lo han arreglado. Bien. Pero es que lo de agua de Ubrique que están abriendo. Se refiere a la bajada del Lian Champó. De Lian Champó. No a la subida. Bueno, es lo mismo. Cuando tú estás en la carretera corte, va a subir en la subida. Vamos a hacer. Pero es que yo bajo. Claro, es que tú vives arriba y vas andando. Bueno, pues esa base está arreglado. Pues o esa por otro lado. Bueno, hoy me encuentro, lo veo arreglado, y me encuentro que están abriendo una alcantarilla los operarios de agua de Ubrique. Creo yo que son los operarios de agua de Ubrique, y yo, ese, tardan un montón de meses en arreglarlo, y cuando lo arregla el otro día están haciendo la alcantarilla. No sé si la alcantarilla era antes del arquitranado o después del arquitranado. No sé, lo mismo una cosa técnica y después del arquitranado también. Es que un chaval me lo ha comentado, digo, no te preocupes que lo voy a decir. Lo puedes poner antes y después, el problema está si lo pones antes. Que lo ha... te puede quedar un basetón, quedan como un día, y si lo pones después, pues la pones, puedes poner red. Venga, Fran, vámonos. Bueno, vamos a leer un correo, nos han llegado algunos line, y un correo, tenemos problemas con internet, raro. Pero aquí no se queda ya la fibra óptica, esa, moderna, la que están por ahí. Dice José María Calvillo a través de un correo electrónico: buenas tardes, me gustaría que hablarais un poco sobre el toro del gallumbo. En mi humilde opinión, este tipo de eventos no deberían existir. ¿Se maltraten o no a los toros? Bueno, pues es una cuestión, que una opinión que expresa José María Millán. Todavía queda para que salga el toro del gallumbo. Bueno, está en... Pero, bueno, pues está en la calle. Ya fue a pleno el pasado mes. Estuvieron hablando de... Y la apoyaron todos los grupos políticos. La cuestión y otras cosas, el cambio de recorrido. Bueno, yo lo que estoy observando... Y fue apoyado por todos los grupos políticos, a excepción de Izquierda Unida, que no estuvo en ese pleno. Pero claro que hay que respetar las opiniones del que no le guste también, ¿no? Vamos, que pueden opinar. Todo el gallumbo no se aprobó el año pasado, eso lo tienen que aprobar todos los años. Yo creo que todos los años tienen que aprobarlo todos los años. Aprobarlo cada año. La fiesta local tienen que aprobar por la fecha, por lo que sea. Vale, pero bueno, el toro gallumbo, dice esta mujer de maltrato, ¿no? José María. Este hombre, la persona esta, que yo no lo he visto desde luego este año, lo he visto así en fotografía que me han enseñado por el teléfono y cosas de esas. Pero que ahí no hay maltrato. Si me dijeran una corrida de toros donde hay una puya, donde hay unas banderillas, donde hay un estoque, donde hay una puntilla, pues podría decir, bueno, pues hasta cierto modo sí hay maltrato, ¿no? Pero aquí el toro lo único que hacen es sacarlo del cajón, corretearlo por las calles, ¿no? Correrlo por las calles y ya está, darle un poquito de sofoco. No creo que... También, según yo vengo observando... Bueno, eso depende también de cómo lo mire cada uno por sí, ¿no? Yo lo he dicho aquí y lo repito, que a mí los toros donde me gustan es en la plaza. Y sigo diciendo lo mismo. Según se viene viendo la red social... Bueno, ahora que a la gente le gusta un toro gallumbo, pues un toro gallumbo, que el toro de la aleluya de Arco, pues el toro de la aleluya, el de el perro paterna, pues otro toro, ¿no? Bueno, pues ya está. Es la fiesta donde participa, o donde hay un toro. Es más del pueblo. Es más del pueblo. Más la gente del pueblo. Claro, está más cerca. Quizás ese toro, Antonio, quizás ese toro se hubiese perdido por el toro del aguardiente. ¿Os acordáis de algunos de los toros del aguardiente? Fernando, si se acuerda, que se hacían a las 9, a las 10, a las 11 de la mañana en la Plaza de los Toros, se echaban una vaquilla y se tiraban todos los aficionados que querían. Sí. Siempre con un control de algún aquello muy bien, novillero. Aquello era muy bien organizado. Había. Vamos a ver, si este grupo de chavales, han querido buscar otra vez esta tradición, si esto era tradición en Ubrique, y llevarla a cabo, pues mira. Pues bendito sea Dios, cada uno opina como también le parece. Son fiestas populares donde participa, claro, más gente del pueblo. Porque claro, una corrida, por el hecho de la entrada, por el hecho de un recinto cerrado. La formalidad. Y en este tipo de fiestas, se ven vídeos en las redes sociales en todos lados de España, participa mucho más el pueblo. Y está mal. Yo creo, como tú, que yo creo que no lo maltratan. Yo creo que no se maltrata el animal. Yo no creo que no se maltrata. Otra cosa que también quiero decir. Que el partido PACMA, que me parece que el partido animalista, está creciendo mucho. Hay mucha gente que está a favor de esto, de este tipo de partido, porque ven en este caso del toro de gallumbo un maltrato y ven una injusticia. Ya un día, si el PACMA llega un día a tener unos votos considerables y está representado en algún lado, pues ya habría que discutir. Habría que discutirlo. A ver cómo se hacía esto. Que también hay otras cosas que son a lo mejor más lacerante que esa. Por ejemplo, hay quien tiene un perro y lo tiene en su casa horas y horas sin sacarlo, y eso que pasa, y el animal y chillando y ladrando y bebiendo los arcos y todo eso. Por el pueblo ese que tira la cabra desde el campanario. Hay cosas que lo quitaron. Lo quitaron. Hay cosas que podrían ser. Una cabra desde un campanario y una cabecita fina. Bueno, vamos a seguir rápidamente, no nos vamos a estancar en los temas, porque nos están llegando muchas cuestiones. Un oyente dice que se alegra de que al fin hayan empezado las obras de los aparcamientos de la calle Ronda. Era una zona de aparcamiento muy demandada por estos vecinos, ¿no? La dificultad de que eran terrenos privados quizás ha demorado un poco la apertura o el inicio de estas obras, pero ya, bueno, pues parece ser, según nos comenta este oyente, que han comenzado las obras de estos aparcamientos en la calle Ronda, en la Calera. Sí, arriba de toda la calle Ronda. Sí, pero ya está, yo no... Claro, tú lo estás diciendo, pues ¿verdad? Lo que era la antigua Calera, ¿no? Ya no cabrá allí. Sí, han tardado, pero tela, porque eso fue al principio de la legislatura. Estamos al final, para que se acercan elecciones y irán a entrar a la bulla. No, hombre, pero es que a los que vienen ahora. Antonio, eso es lógico. Eso es. Ya, ya. Eso es. Como la marea. Eso es de sentido. Eso es universal. Aunque sea un beneficio. Está bien. Pero hombre, las personas que viven allí arriba, si suben con un coche. Como me pasó a mí una vez, me cogí en la calle Ronda arriba, y cuando llegué arriba no tenía ni donde poner el coche ni donde dar la huerta, para bajar otra vez al San Juan, dándole el coche para atrás para hacer yo la azúcar. Sí, la... Esto está perfecto, pero que se hagan, que se habiliten espacios para aparcamiento en el casco antiguo, lo único que pueden hacer porque quita problemas de la vida cotidiana. De... Pero podían haber agilizado un poco más la gestión porque... Vamos a ver, eso tiene que terminar la obra, que todavía las obras que sabemos con lo que tardan en Ubrique. Las obras tardan bastante. Y después, a ver el uso que se le da al aparcamiento, a ver si al final a los cuatro días está aquello cerrado. Vamos a ver con el tiempo si da de sí. Bueno, imagino que el ayuntamiento habrá llegado a algún convenio con el titular de esta finca, con el propietario, y no será para un mes, ¿no? Sí, imagino que será para más tiempo. Un oyente comenta que por fin, este fin de semana de nuevo, podemos disfrutar de la subida. Comenta que espera que no llueva. Bueno, pues según la predicción meteorológica puede caer lluvia este fin de semana en nuestra localidad. Así que, bueno, pues las inclemencias meteorológicas quizás enturbien un poquito el desarrollo de la subida, aunque a los pilotos dice que les da igual, que ellos les gusta. Yo sí, pero a los aficionados yo creo, quizás les claro, echa un poquito para atrás. Yo creo que igual no le dará. No dice que les da igual, que llueva, que llueva. Bueno, ellos vienen a lo que vienen, eso está claro, pero que no es lo mismo correr con un cristal, por mucho tecnicismo que tengan para desempeñar el cristal. Yo creo que será siempre un obstáculo, ¿no? De todas maneras, claro. Y también por la gente que viene. Como ya la gente está preparada, pues fíjate lo que me ocurre a mí hace dos años voy yo a Lanjarón y resulta de que están en el hotel donde yo paro. En el Novo Palace, las mujeres... Ahí voy. A pensión Loli no vas tú, ¿no? La mujer, no, es que se llama así, oye, que es un hotel de dos estrellas, vaya que gente que tiene dos estrellas. Parece colaba. Que el Novo Palace dice mucho. Entonces estaban allí un montón de corredores y las mujeres, entre ellos un tal Aznar, que por ejemplo, que me parece que es de los que más siempre clasificados, de los primeros. Pero el año pasado voy a Lanjarón, un primer domingo de julio, y cuando estoy entrando a Lanjarón, como a 2 kilómetros del pueblo, la Guardia Civil con el dedo así, para abajo, ¿a dónde tenéis que ir? Tenéis que ir abajo a no sé qué otro pueblo y subir para arriba. Aguántate. Eso serían las 2:20. Mira que yo tengo que estar en la carretera, ¿no? Que yo tengo que estar en el balneario tal hora porque tengo que hacer un reconocimiento médico. Que usted tiene que tirar para abajo. Cuando nosotros llegamos arriba ya habían corrido la carrera y lo habían hecho. Pues en cuanto a los cortes de carretera, que es lo que más pregunta la gente, el sábado se cortará la carretera a la 1:15 del mediodía y el domingo estará cortada al tráfico a partir de las 8:30. Recuerden, sábado 1:15, domingo 8:30 de la tarde es el corte, de la mañana, 8:30 de la mañana del domingo es cuando se cierra la carretera al tráfico para el desarrollo de las mangas de entrenamiento, de las mangas de carrera oficial, y bueno, pues, es algo engorroso quizás, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a que son cortos periodos. Otra novedad que hay, por lo visto, los premios los entregan en lo alto del Parque Alberti, para que la gente entre más al pueblo y esté más, mejor, que haya más espacio para que la gente vaya a los premios. Pero obliga a la gente a bajar. No va mucha gente a los premios, los pilotos, los familiares, los amigos, pero ya, te digo una cosa, mucha gente viene y los pueblos adyacentes de Ubrique te llenan más que en Ubrique. Claro. Antonio, porque tienes que dejar los coches en el otro lado. Que las cuadras que lleva un corredor de estos son 8 o 10 personas. Sí, o más el hombre. Este que yo te digo venía, iba la mujer con él, iban 3 de Jerez. De la, ¿cómo se llama? Escuadra, ¿no? Escudería. 3 de Jerez, la mujer, un cuñado, un no sé quién, unos. Iban 10 o 12. Sí, hombre, casi. 10 o 12 con ellos, o sea que, no, que si esa gente baja, alguno pica, ¿no? Alguno entra en alguna tienda y compra. Sí, claro. El único así fallito que tiene es lo de la entrada y salida de vehículos del pueblo. Bueno, eso se podría subsanar con la circunvalación. Entre medio de lo que sería la carrera, dejasen. Pero a donde está la altura de lo que es la gasolinera, dejar un hueco para. Y desde lo que es las cumbres, desde donde está la esquina de los bomberos, hasta lo que es la gasolinera, dejasen un espacio para que puedan pasar vehículos y cada hora y media de carrera, dejasen 2 minutos para que puedan salir y entrar vehículos del municipio. Pero que digo podían agilizar un poco para las 4 cosas de emergencia, de Ramón, de cualquiera que no, tenga. No, pero a ver, cuando ha habido una emergencia, la sí, emergencia en el sentido de que si yo tengo, por ejemplo, un caso que se ha dado en Ubrique, de que se le falleció un familiar en Cádiz y tenía que salir de Ubrique, le dieron que no. Que eso no se podía hacer. La Guardia Civil, porque es la que regula ahí el tráfico. Oh. Pues se tuvo que esperar hasta que terminó la, con toda su pena ese señor, en allí esperando a que terminase la prueba automovilística. Son cuestiones estas que evidentemente no hemos acostumbrado, pero hay momentos puntuales que pueden suceder cosas que hay que preparar mecanismos para poder socorrer este tipo de cosas. Y una cuestión muy sencilla, dejar hueco que pasa y poder salir entre vehículos cada hora, no tiene que ser cada 5 minutos, entre pero manga y manga, quizás entre manga y manga, o un tiempo prudencia que se pueda estudiar. Esto, todas estas cuestiones se pueden estudiar. Bueno, pues recuerden que Radio Ubrique, como cada año, les ofrecerá en directo el desarrollo de esta prueba. Somos la emisora oficial de la subida y en directo desde la línea de salida estarán nuestros compañeros para ofrecerles todo lo que debe si esta prueba automovilística. Y ya aprovecho desde aquí para decir que a través de las redes sociales los oyentes que nos escuchan en diferentes puntos del tramo... Yo lo escuché el año pasado por ustedes. Pero no nos mandaste fotos. No, es verdad, fallé. No, pero entonces el año pasado no tenía yo el smartphone este, el Samsung Galaxy X Plus X. Bueno, pues ya saben, hago desde aquí ya el llamamiento a que los oyentes que vayan a disfrutar de la carrera in situ en el tramo, que nos manden fotografías, porque todas ellas las colgamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, para que todo el mundo, además de oír la retransmisión, vea con fotografía. No nos gustan que pasen ningún tipo de incidente, evidentemente no nos gustan, que todo vaya muy bien, pero cuando ha habido salida de pista es muy curioso porque tenemos las imágenes al instante, gracias a los oyentes, y al instante las colgamos en... Yo esta mañana he puesto una al instante, terminé la albóndiga, en Facebook. Tu menú lo conocemos, lo comes todos los días. Más pronto no lo puedo hacer. Esa información te la puedo dar yo, porque fíjate lo que me ocurrió ayer. Allí voy a la pescadería. Bueno, por cierto, que a los oyentes que nos manden fotografía a través de LINE, o a través del correo, o a través de Facebook. Venga. Y me dice el pescadero que si yo sabía el teléfono de Radio Ubrique. Digo, pues no. Encontré a Ana. Una tarjetita. Me encontré a Ana, le digo, Ana, auxilia a estas personas porque yo no puedo. 20-04-21-55. Ya está, fíjate el Pepe. Es que tú tienes la cabeza más gorda que yo. O en Twitter, @RadioUbrique. También. Yo ya para cerrar un poco. ¿Crees que ibas a dar otra dirección tú? Claro. Que yo decir de referente al tema que estábamos hablando de los coches y esto, yo creo que detrás de todo esto hay un gran trabajo, ¿no?, que hace la escudería de Ubrique, y que hay que reconocerlo, que todos los años, llevan ya muchísimos años ahí, pin. Y, hombre, a mí me encantaría que hiciera muy buen tiempo para que viniera muchísima gente a nuestro pueblo y que disfrutaran la carrera. Yo sé que hay muchísimos aficionados al tema este de los coches y demás, y yo creo que es un día bonito en nuestro pueblo, y que si está bueno, pues muchísimo mejor, porque vendrán más gente, se venderán muchísimas más cosas. Lo cierto es que me acabo de acordar del pasado fin de semana que se celebraba en Villalonga del Rosario la Feria del Queso, y según recogía una noticia del Diario de Cádiz del lunes, la vecina localidad de Villalonga del Rosario, 400 habitantes creo que tiene, sí, por ahí. 470, pues recibió un total de 19.000 visitas, creo, bueno, aproximadamente. ¿Y dónde pusieron los fines de semana? No, estaban muy bien preparados los aparcamientos. Pues que venga Cristobita ese, nos ha llamado aquí. Moscoso. Y dejó unos beneficios el fin de semana de 400.000 euros en la localidad. A mí me gustaría saber, ¿por qué en Ubrique no se hace un evento de esto, lo estuvimos discutiendo aquí el otro día en el cafelito del lunes, pero este tipo de eventos que a tantísima gente congrega, ¿por qué no redunda luego en la economía local de la manera que yo creo que pasó el fin de semana pasado en Villalonga? ¿O es que no se echan números, no se calcula? Yo creo que es que muchas veces no nos sabemos vender bien, porque Ubrique tiene cosas muy bonitas que a la gente le interesan un montón, a los visitantes. Que estamos hablando de casi medio millón de euros. Sí, efectivamente, pero creo que muchas veces no sabemos vender bien y tampoco sabemos lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces, como no lo llegamos muchas veces a valorar todos los recursos que nosotros tenemos, creo que no le sabemos sacar demasiado partido. Yo espero que esto sí lo tengan en cuenta los políticos, porque creo que también forman parte de ellos, ¿no? El que puedan vender nuestro pueblo como de una imagen bonita, y que hay cosas, como por ejemplo, yo que sé, el Museo de la Piel, el San Juan de Letrán, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en Ubrique, ¿no? Como por ejemplo lo que tú acabas de decir, lo de la degustación del queso, pues aquí se puede hacer 20.000 tipos de ferias referente al mundo de la piel, como de otras muchas cosas que tenemos bonitas en Ubrique, sí, pero creo que no le dan el valor suficiente, o que no se han acordado de hacer ese tipo de cosas, o que se han acordado y no le han sacado partido suficiente, ¿no? Creo yo, vamos. No tú sé, fíjate la cantidad que ha dicho Fran en Villaluenga, que habrá cuatro que sería, o cinco, no habrá más, a como han partido. ¿Eh? Se han quedado 50 sin venir, 50 que sería. Y todo el mundo no ha comprado que eso, ¿eh? No, no, que había una lista y se han quedado 50 que sería por venir. Es que vienen ya de otra España, con fama. Y vienen de España. Te digo que hay mucha gente que no han comprado queso. También de Ubrique. Y mira el dinero que han dado. El simple hecho de que vayan y se tomen un café, ya están descansando. Ya están normando. O que duerman. Lo más normal es que, aunque acudan de otro sitio, el que viene a Villaluenga viene buscando el queso de Villaluenga. Claro, por supuesto. Esto es lógico. Pero también digo una cosa: que tenemos aquí en Ubrique se montaran. Que faltaran aquí. Pero es que estamos hablando de dos materias muy diferentes. Me feo una cosa, el queso que se come, y otra cosa la piel, que tiene otra forma de venderse. Bueno, porque pero Antonio, la cuestión es buscarle forma. Antonio, pero hace falta iniciativa, porque por la parte del público puede incentivar, colaborar, puede hacer, pero también tiene que estar todas las partes a una. Tanto lo que sería la iniciativa privada como la iniciativa pública. Tienen que confluir esas dos, como dice, esas dos fuerzas para que pueda conllevar a que se celebre. Después, en Ubrique ha habido ferias internacionales, pero claro, como en el programa el lunes se convirtió en la teletienda, ¿no? Hay que aprender muchas veces de los errores del pasado para en el futuro pues intentar no cometerlos, que como todo, a veces sale bien las cosas, ¿sale? Lo único que hace falta es eso, de que todo lo que implicado, todo lo que se vayan implicados, sentar en una mesa y trazar esa línea por donde se quiere, y si eso se quiere realmente, que estamos nosotros muchas veces, sí. Y a lo mejor hay por parte de los interesados, o los que le pueden interesar, que no le cuadran bien las cuentas, bueno, o no ven las oportunidades. Yo te voy a decir. Con materia turística, pues evidentemente el Ayuntamiento de Ubrique tiene que volcarse. Esa es la que tiene que poner un póngulo. Pero después ya con el tema de la marroquinería, pues evidentemente tiene que estar la parte privada, porque evidentemente la industria marroquinera es un sector privado, y después está el sector público, que pero es el que también tiene que estar ahí haciendo también, galán. Mira, te voy a contar una cosa y me vaya a dar la razón. También muchas veces esa asistencia masiva a esos pueblos tan chicos no rebunda en otros pueblos, porque no se mancomuna, a ver si es la palabra exacta, se mancomuna el servicio turístico de la Sierra de Cádiz. Porque esa persona no va a estar desde las 9 de la mañana hasta las 2 comiendo queso. Esta mañana esa persona puede comer una tapa de queso, 2, 3, y a las 2, pues si tuviéramos eso bien conseguido, pues esa persona podría terminar comiendo en Ubrique o durmiendo en Grazalema. Parte de esas personas, la podíamos repartir todas esas personas en toda la comarca, ¿sabes? Creo yo, si eso se hiciera, es que no sé cómo se hace exactamente. Esto parte, Antonio, de que primero tienen que tener un concepto y una idea bastante importante, la gente que se dedique o que esté trabajando en el turismo, importante. Porque si de ahí no partimos para la hora de vender lo que queramos vender, es decir, la marroquinería, la ruta... Una estrategia turística. Efectivamente. Claro. Si no lo hay, pues no estamos hablando nada. Porque no lo saben vender, y eso es como los que vienen a visitar Ubrique. Vienen los cuatro abuelitos... Y vámonos que nos vamos. Y si puedo hacer un pipí, pero no compro una botella de agua. Pero lo que nosotros creo que deberíamos de traer a Ubrique. Si no compro una botella de agua, no me en el próximo pueblo. Creo. Pero que lo que te estoy diciendo es una realidad. Sí, si no me estás y no me ves. Además, hemos visto, yo he sido testigo, como muchísima gente, de excursiones que dejan a los viajantes, a lo mejor en un mirador. En el mirador de, y los hemos visto todo el mundo, en cualquier mirador, en el Hipersol o en el Parque Rafael Alberti, y los ves como se están comiendo un bocadillo allí en lo alto del banco, y esos son dineros que no dejan en Ubrique, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Que solamente vienen una hora aquí a Ubrique? Sí, una hora, te dicen, en una hora tienes que estar aquí, y los pobres criaturas corriendo, queriendo ver las tiendas de piel, que no sé qué. Vamos a ver, yo voy a decirle a Antonio, que está aquí, una cosa. Hemos sacado unas listas ahí, ¿no? Aquí tenemos uno de los que va en las listas. Habrá otros de otras listas que nos estarán escuchando. Ya saben que para la próxima constitución del nuevo ayuntamiento, corporación municipal o corporación municipal, como le queramos llamar, que tengan en cuenta estas cositas y si se pueden hacer, si tienen voluntad política, a rebañar turistas, es cuestión de ponerse de acuerdo con quien sea, con las empresas, con los operadores, hay que hablar con las empresas, eso hay que hacer un gran trabajo. Si no hace un gran trabajo, no estamos hablando nada. Eso es lo que tú decías antes, tiene que haber una persona que sea capaz de decir, voy a montar esto. Claro, la iniciativa. Por eso yo te decía que si tú no sabes muchos fallos, pero que el año que viene saldrá mejor. Efectivamente, si tú no sabes de lo que estás hablando, tú no puedes explicárselo ni puedes mandar a otra persona que haga lo que tú estás queriendo llevar a cabo. Entonces, muy importante que el concejal que esté de concejal sepa lo que estás trabajando. Y si el no, técnico que tiene que buscarse. Hombre, yo creo que tenemos grandes técnicos en el Ayuntamiento de Ubrique, pero que para que el concejal sepa lo que le está mandando, tiene que saber de turismo, de cultura, de 20.000 cosas. Porque claro, también, por ejemplo, la cultura... 20.000 cosas no puede dar una persona. Te estoy hablando del área. Pero vamos, que yo también creo que las personas podemos tener cultura general de muchos ámbitos y ser un poquito inteligente y saber un poco más o menos manejarte las cosas, creo yo, ¿no? Evidentemente. Bueno, vamos a seguir leyendo cuestiones que nos envían los oyentes. Oye, lo del tejado ese, ¿qué pasa? La fachada medio pintada, ¿no? Hombre, hombre. Están buscando la máquina. Dice un oyente, aclara que el dueño de los terrenos donde se han empezado los aparcamientos de la calle Ronda nunca ha puesto ningún inconveniente. No hemos dicho sino que ha habido muchos inconvenientes a la hora de realizar esos aparcamientos. Sí, de hacer el trabajo. Pero evidentemente, bueno, pues varios impedimentos, pero evidentemente no hemos comentado que uno de ellos, uno de esos impedimentos fuese... Yo lo he dicho, el único y principal inconveniente, sino que han tardado mucho en la gestión de ese proyecto y cuando se acerca la fecha, pues han empezado a meterle mano. Bueno, esta mañana hemos recibido una llamada de un oyente y posteriormente nos ha enviado un correo, ¿no? Lo ha hecho no solamente a este programa, lo ha hecho a la radio en general y bueno, pues lo hacía a manera de agradecimiento, no a nosotros, sino a un tal Jesús que vive en Lian Champo, dice. Este mensaje lo envía José y nos dice, quiero mandar el siguiente mensaje de agradecimiento a Jesús que vive en la calle Lian Champo por ser ejemplo de que hay buena gente en el mundo. Dice este oyente, el viernes me dejé el portátil con todos mis documentos personales y de trabajo en un banco de la Plaza de los Amarillos y cuando volví no estaba. Ofrecí incluso una recompensa a quien me lo devolviese. Este chico se enteró de que era mío y me lo devolvió sin aceptar siquiera mi recompensa. Para mí es un héroe anónimo. Bueno, pues es un detallazo. Buena gente en el mundo, ¿no? Pues muy bien, pues hombre, noticias de estas nos hacen falta mucho todos los días. Ay, ay. Y más, a todo el mundo le tiene cositas que se los móviles, pero más una persona de esta que tiene ahí. Que seguro que se producen, pero que a lo mejor no somos nunca conscientes ni nos enteramos de lo que pasa. Que la recompensa era de 200 euros, lo que daba de recompensa. No la aceptó esto. Para detallar un poquito, calle Lian Champo, ¿no existe? Él ha puesto calle Lian Champo, pero imagino que es la zona de... Bueno, es que lo he leído textualmente. La parte de allí arriba. La zona de Lian Champo. No, es que es lo de... Barriada Antino Vega, ¿no? Bueno, pero lo digo, que es que lo he leído textualmente, pero la zona de Lian Champo. Desde que le dijiste lo de la cuesta, desde que te dijo lo de la cuesta, estás con él. Estás nada más que esperando. Tú dijiste que él era para arriba y le decía que era para abajo. Pero eso es este que también las trae. Este también se las trae. Bueno, trae. Toca ya lo de este. Estamos hoy de un sosiego hoy. Sosiego. Yo me voy a poner muy pesado, bueno, pero cuando lo entregamos. A ver, aquí vamos a hacer como el lunes. Todos pidiendo el voto. El lunes cuando sintonicé Radio Ubrique parecía Radio Villaluenga, porque hacemos más que hablar de Villaluenga y de los quesos de Villaluenga. Es un momento nada más. El lunes hay representantes políticos y cada uno muy solapadamente pues la coló, ¿no? Todavía no se puede pedir voto, pero ellos lo pidieron descaradamente. Hasta el día 8. Antonio, tú ya el año que viene no estarás con nosotros, ya estarás en el de los lunes. Gracias. Te canto cafelito. Telediario no, porque habrá que ir a verlo a su despacho allí. Tranquilo, si ustedes queréis pedir el voto, podéis hacerlo. Tú pides el voto para quién. Yo no pido voto para nadie. Tú pides el voto para alguien. No pido voto para nadie. Yo ya he dicho lo que... Mira, yo Ahora, yo voy a votar a una persona. Y a la persona que a mí me llene y que yo piense que va a defender mis intereses. Punto y pelota. ¿Entonces va a votar Partido Socialista Obrero España? Al que más me guste. Vale. Yo tengo mi propia ideología y, por supuesto, voy a votar al que más me guste. Y lo vuelvo otra vez a repetir, que en los pueblos no creo que solamente haya que ceñirse a una ideología, sino que también a la persona. Está claro. Yo sí, con yo me he dicho de broma que si tener despacio de partido, todavía hasta que no se suelte la papeleta, todavía no se sabe cómo va a confluir todo lo que es el tema este. Lo del tejado, hombre. Bueno, Antonio, terminamos ya. Tiene un problema con las fachadas medio pintadas y con los tejados, ¿no? Hombre, hay unas personas que la han visto aquello. Han estado. ¿Pero te refieres a algún edificio en concreto? Sí, a lo de la guardería. El campanario, por qué. Han llegado hasta un sitio. Hasta el campanario. Y ahora dices tú, pues, qué bien ha quedado. Es como una escultura, porque abajo es blanco y arriba es negro. Se le pregunta y dice que es que se quedaron sin presupuesto. No fue así. A mí no me han dicho eso. Sí, para me han dicho que le preguntaron qué pasaba, que aquello porque no lo habían terminado. Y le dijeron, el técnico, que sea, el que estaba encargado de la obra aquella, lo que fuera, que en aquel momento no tenían personal cualificado para poder pintar la torreta. Personal cualificado. O sea, la torreta es este paquete. Sí, entonces, sí, claro. Hasta aquí que está el caballete del tejado, está pintado ahí para arriba, que son un par de metros donde está el campanario. ¿Qué es lo que queda? Aquello no se queda hasta que no venga una persona que sea que entienda de pintar aquello. Pues ya que cuando pases por ahí echa una foto, hombre. No, que la había hecho. El caso es que le van a mandar una foto a él. Pero es que no tenía mi teléfono. Mi teléfono. Sí lo tiene. Bueno, tu teléfono tú tienes ahí un... Una tableta. Cambiar el teléfono. Tengo un teléfono, tengo... Eso es una pastilla de chocolate. Bueno, la Avenida España esta semana, que ¿de qué, Antonio? La Avenida España, ¿no tuvieron hoy una reunión? La reunión. Anoche tuvimos la reunión, bien. Hablamos los temas que te llevamos entre manos. El tema de las inundaciones, lo que proponen los técnicos. Claro, eso no es una cosa que se echa a freír como un huevo. Eso es una cosa que ahora tienen que aprobar los partidos políticos. Luego los partidos políticos tendrán que hacer hincapié en Cádiz, en Diputación, en la Delegación de Obras y no sé cuánto, y eso del agua, y no sé qué y no sé cuál. Luego eso irá a la Junta, a la Junta Andalucía. Además, todo depende de la aprobación del PGOU, que también es cuando se apruebe el PGOU, que el PGOU, el eso es un PGOU, un PGOU. Por lo visto, he visto ya lo que hay en esta legislatura, no se aprobará el PGOU. El PGOU parece ser que no queda un pleno pendiente, ¿no? Queda este pleno, que donde se sacará, dar un pasito. Esos son varios pasos, por explicarlo un poco así. General, y tiene una serie de pasos, pues poco a poco se van aprobando esos pasos, y ahora en ese próximo se aprobará un pasito más para poder conseguir al final ese plan general de nación. Pero yo creo que la pregunta fundamental es si es viable o no es viable. Eso es exactamente lo que entra en el proyecto del PGOU, lo que está haciendo Javier Elizalde, que es el arquitecto técnico de eso. Pero tienen que traer una gente que sean expertos en inundaciones, y entonces esa gente trazarán ya la cosa con más detalle, harán presupuesto y harán otras cosas para que eso siga adelante. Un análisis técnico de todos los pros y los contras que pueda tener. Una de las cosas más importantes es la recogida del agua de los olivares, que las quieren hacer a través de la calle Marroquinero, sacarla por allí por las el aguas pluviales de las sierras colindantes. Claro, las aguas de todos los olivares. El problema no solamente es el agua del río, sino la que entra en este dúo. Claro, si es que nos vamos siempre al río. Esta última inundación nos demostró que el río no es solo el culpable, puesto que al río le faltaba más de metro y medio para subir hasta arriba y las calles estaban anegadas. ¿Qué quiere decir? Que los boides no le entraban más. Bueno, pues dice un oyente que el convento también está pintado a la mitad y está horroroso. La parte de arriba sucia y la de abajo blanca. No se le puede dar una bajerita a un edificio público. Eso lleva la razón. Se contrata una bajerita. Lleva toda la razón. No, Fernando. No habrá técnico de eso tampoco para terminar aquello. No, eso se contrata una bajerita y se pinta hasta arriba. Pues como claro. Todo el mundo haría en su bloque de piso, lo haría en su casa. Eso es lo que se hace, ¿no? Un oyente comenta que el sábado estuvo en Grazalema y pudo oír cómo había personas que se estaban quejando de que no sabían cómo llegar hasta Ubrique porque no está señalizado. Comenta que muchos de los que fueron a Villaluenga al fin de semana subieron a Grazalema. Esto es algo que yo ya creo que es endémico, es histórico. Eso ya lo mal señalado que está Ubrique. A Ubrique hay que saber venir, ¿no? Como te guíes por, por las señales de tráfico, tú aquí hay, Ubrique, no llegas ni queriendo. Por la, dependiendo por la carretera que venga. Por donde quieras que venga. Por la, bueno, del bosque para acá. Está perfectamente señalizado. Que, hasta que no llegas al bosque. Claro. No, en Villamartín también la rotonda ya tiene señalización. Pero, por ejemplo, si vienes de Puerto Serrano... Te mete por, o sea, no te mete por Villamartín, te mete por una carretera que es donde sí, que Cristo perdió las tres piedras. Al final de la recta de Villamartín. Pero es que el que coja esa carretera para venir a Ubrique, te garantizo yo que no viene más a Ubrique. Y por supuesto, está muy mal. La asociación, de... Pero si tú vienes a Ubrique y ves ahí Ubrique, te metes. Si vienes por la parte de aquí, de Benocá, Villaluenga... A Gaucín no hay pérdida, eso para, está claro. Perfectamente está señalizado, pero si vienes por la parte de aquí, de lo que es de... De Villaluenga hacia abajo, en los cruces, solamente hay en el cruce del puerto, como el que está allí. Puerto Los Alamillos. Puerto Los Alamillos, ahí sí hay, pero ya después, una vez que te metes en Villaluenga, el que anda un poquillo otra vez y no conozca la zona, ya es lo que pasa. Se va en dirección Grazalema, porque mejor... si viene perfectamente señalizado, pero esta zona va abajo. Y el que viene por el pueblo de Ronda, que va para Ares, por el puentecillo donde pone para Villamartín. Como no te des cuenta, va para Bonito tirado. Tienes un oyente, porque no, es que no está bien, señor. Nos vamos a ir ya. Vamos a hablar un día, si os parece, de las comunicaciones, de las señalizaciones también para llegar a Ubrique, porque yo creo que es un punto. Hay que ser muy avispado para. Y a ver quién, a ver, vosotros que estáis. Vení con un chofer de los amarillos. Bueno, pues, ¿a qué? Imagino que a tráfico, ¿no? Pero dependiendo de Diputación, supongo. Es que también la carretera. La señalización de las localidades, ¿no? Porque hay localidades que están muy bien señalizadas. Localidades pequeñas como por ejemplo el Bosque, la Salema, Asociación de Comerciantes que, que se llega fácilmente desde Pamplona. Hizo una propuesta. Vas a Pamplona y ve Gaucín, vas a Pamplona y ve el Bosque, pero desde Villamartín es raro ver un disco que pone Ubrique. Es el problema que la Asociación de Comerciantes de Ubrique, bueno, pues, presentó un proyecto sobre esto. Sí, pintaron un cartelito en Ronda allí a mano. No, presentaron un proyecto y le dijeron le dijeron en Diputación o en Cádiz, donde fueron a presentar esta queja. No preocuparse que dentro de un par de semanas tenéis eso señalizado. A lo mejor todavía no han pasado las dos semanas. Allí también está mal señalizado de por sí. Pero hay que matizar que, por ejemplo, la carretera que va del Puerto Los Alamillos hasta el cruce de Ubrique es una carretera de Diputación. Después, la carretera que va desde Ubrique hasta Villamartín, que es Villamartín-Gaucín, es de la Junta de Andalucía. Y ya después las otras ya no confluyen más carreteras que vengan en dirección a Ubrique. Ahí empiezan los pecados. Y ahí ya empiezan los problemas. Yo que te ya echo no... las culpas a ti, tú me las echas. No por eso, sino que si no confluye la carretera hasta hacia el pueblo, no te la señaliza. No, pero a ver, cuando tú vienes de Jerez... Si de no confluye la carretera hasta la población... Una vía importante, sin duda, es la autovía que viene de Jerez a Arcos, ¿no? Es una vía fundamental para entrar en la Sierra de Cádiz, ¿no? Pues ahí es que no aparece nada más que al final, en un cartelito muy pequeñito, Ubrique. Cuando de otras poblaciones las estás viendo desde que sales de Jerez, ¿no? Y Ubrique es un núcleo de población el más importante de la Sierra de Cádiz. Y sin embargo, lo vemos cuando ya hemos entrado y ahí ya te digo, en pequeñito. Otra estrategia que se utiliza en las vías de comunicación, por ejemplo, lo que es la carretera de Jerez, los barrios. Utilizan, por ejemplo, por zonas. Pero no te ponen directamente Ubrique, pero sí te ponen Sierra de Cádiz. Donde te ponen playa o costa del sitio. Y ya es evidente, por intuición, ya dice la Sierra de Cádiz, pues la Sierra de Cádiz, Benocá, Ubrique. Cositas así que vayan ayudando a la persona hasta llegar hasta el punto idóneo. Vamos ya, no es más pasado de nuestra hora, pero antes un oyente que se lamenta del estado de abandono de los arriates de la Plaza del Jardín. Todos los años se decora con flores, pero este año se ha dejado... para que los perros hagan sus cosas. Serán los pipicanes que iban a poner, ¿no? Claro, aprovechar los arriates, ¿no? Bueno, pues nos vamos. Ya no está nuestro amigo Bartolo para nada, que es el que le va a solucionar. Ya no puede mandarle WhatsApp, ¿no? No, ya no puede decirle nada a Bartolito. ¿Con los pipicanes? Sí. Bueno, pues lo dicho, gracias a Antonio Gómez, a Reme, a Fernando, a Antonio Martelli y a Antonio Moreno por habernos acompañado en esta tarde de hoy. Hoy está distraído, ¿eh? Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela y a continuación, como siempre, todo el deporte. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.